los ríos de la verdad. Y migramos de pensar al pensar. Y migramos de mirar al mirar. Y migramos del sentido al sentido. Pero no olvidamos el contexto. Que si se migra, de otra cosa se hablará. Con palabras expresamos nuestro hablar. Con palabras expresamos en parte, a través del puño, la tinta y el papel. Las hay de común y corriente, hablando del contexto. Las hay de ensalce y alcurnia, de lenguaje a preservar. No equivoquemos el sentido, que el común y corriente es del uso diario, y resaltamos que es común y corriente, y no vulgo, que aunque también se conoce, dejarlo que se empolve un poco en el desván debemos, ya que lo poco no lo olvidaremos y lo poco se hablará en los tiempos pertinentes. Los conceptos variarán, las acepciones 100% más, pero el ensalce de la expresión lo vale y del lenguaje aún mucho más. Y migramos del pensar al pensar, y migramos del mirar al mirar, y migramos del sentido al sentido, pero no olvidemos el contexto que si se migra, de otra cosa se hablará. Que fluyan tus pensamientos, que fluya tu sentir sin convulsión, que fluyan tus expresiones de respeto mutuo, que fluya tu corriente encauzada en los ríos de la verdad. De cabo.